trataré, mi Dios, mi rey. Aleluya. Te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre. Señor, cada día te bendigo.